Yo te decía antes que él tiene un lado. Sí. No sé si un lado solo, debe tener varios lados. Pero el nombre del programa de él es Lado Berto. Y cuando él te invita, vos lo ves el programa, ¿no? El tipo fachero, pintón, rubio, 2,7 metros, no perdió la línea, pelo largo, así onda desprolijo, le gusta la buena música. Entonces vos decís, mirá qué lindo programa. Y cuando lo ves es más lindo todavía. Ah, muy bien. Fabricio Berto, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buenas noches. ¿Cómo andan? Me achicaste, 2,7 metros, tengo 2,8, descalcito. Yo te vi al lado, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8. Pero bueno, ya soy un exjugador, ahora estoy en otro ambiente. ¿Y cómo te va, cómo te sientas ese otro ambiente? No, la verdad es que muy bien, respeto muchísimo y trato de aprender todos los días, ¿no? Creo que ya sea lo que decía, que el programa al lado Berto y que el nombre lo eligió la producción, convengamos eso, muchachos, Juancito y Hernán y Fernando, bueno, todos los muchachos. Juan Ballesteros y Hernán Minetti, ¿no? Que son los que están a cargo. Exacto. Y bueno, después fue pegando y bueno, la verdad que estoy muy contento con todo lo que va pasando y voy aprendiendo y lo único que, bueno, las notas van un poco mezcladas y no se puede ver el avance que fui haciendo también con las entrevistas, pero bueno, yo la verdad que lo disfruto muchísimo, ¿no? De comenzar como conductor y también estar un poco en la producción y bueno, sin duda que conductor, producción, todo eso va entre comillas, me falta todavía mucho camino por recorrer, ¿no? ¿Pero qué es lo que más te gusta, Fabri, de lo que está? Digamos que el programa de Fabricio Berto va los sábados a la noche por Teis Sports. Gracias. ¿Cómo? Así es, sí. Los domingos al mediodía, 14:30 va la repetición del programa. Él quiere competir conmigo, porque yo tengo programa a la mañana. Claro. Pero no puede competir conmigo. Él es mejor. Por favor, ¿cómo voy a competir con una eminencia como vos? Bueno, ¿qué realmente es lo que más te gusta hacer de todo? O sea, porque no te pones ni colorado. Antes de reír, me decían, no, Fabri, ahora ya veo que hay competencia, me estás tirando un poquito. No. Escúchame. Te retuiteo el programa, te lo vendo. Lo grabo. Hablé con Hernán Minetti, le dije, hablé con Juancito. Conocé todo el paño. Hablé con todos. La verdad es que cuanto más programa de básquet haya, mejor. Y esto lo voy a decir públicamente y no estoy mandándolo al frente a Fabricio Berto. Yo no me puedo meter a la cama con Eva Longoria. Por lo menos en público. No por una cámara. Por lo menos en público. En privado, vemos, qué sé yo. El tipo se mete en público. Che, ahora lo que hemos hablado mucho entre nosotros, más allá de todos los años que hemos hablado poco de básquet, hemos hablado bastante de música en las charlas más largas que hemos tenido, así que bueno, está muy chévere. Y sabes mucho de música también. Me gusta, a ver, el programa tiene... me gustan muchas cosas, ¿no? Obviamente que a los personajes a los que vos llegás porque sos Fabricio Berto y por el recuerdo, la onda que dejaste y por haber vivido bien de adentro ese mundo, ¿no? Porque lo de Greg Popovich, por ejemplo, ayer hablando mano a mano con vos, todas las cosas que te dijo, todo eso son, a nosotros que estamos dentro del básquetbol, realmente es un gusto enorme. Y me pasa que veo por ahí un programa súper bien editado, muy cuidado, que tiene buena música y ¿sabés qué me pasa? Y te lo digo sinceramente, es un programa para meterle un canal de aire. En serio te lo digo, pero lo digo bien porque tiene una onda y una... no porque no pueda estar en TC Sport, que es una pantalla recontra caliente para lo que es el deporte, eso está claro. Pero te digo que está bien. Te faltaría que esté Juancito al aire y yo, y después sería un boom eso. Tremendo. Y bueno, ahora como lo que más piden es que sea un poquito más largo el programa, así que cuando sea más largo, bueno, habrá que tener otra gente también. ¿Te da para hacerlo más largo? No por las notas, material tenés un montón, pero ¿te da a vos para hacerlo más largo o preferís hacerlo así más cortito? No, creo que también está bueno. Que sean de pequeñas dosis y sacar lo más jugoso de cada... Creo que hemos grabado un montón de cosas y un montón de partes también han quedado afuera y esto de más allá de que sea lado o si hubiera sido el otro lado el nombre o lado Berto, creo que es buscar ese personaje, no sé, estar hablando con Tim Duncan y que de repente entre manos y terminemos hablando de un libro de no sé, Carl Sagan, creo cosas suman un montón y sin duda que hay mucho material que quedó afuera y bueno, se analizará para si Dios quiere, hay una segunda parte, una tercera, lo que hay que seguir remando, ¿no? Sí, Diego Brunetti. Sí, Fabricio, más allá de ver, de disfrutar de cuando haces el programa, lo que decís también de meterte en la producción, ¿cómo es verte? Porque imagino que una cosa es estar ahí, hacerlo tranquilo, charlando con gente que conoces, y otra cosa es verte, ¿no? Choca un poco. ¿Cómo te ves vos en la pantalla? Y sí, es diferente. Yo no me miraba ni cuando jugaba. Por eso, es raro. Sí, es raro, y pero más que todo lo tomo como... Me hago una autocrítica continua, ¿no? No sé, si bien me considero que hablo bastante bien inglés, y hay momentos que te traiciona un poco cuando estás en cámara y no es en vivo, y el otro día, después que vi con la nota pop, digo, uy, tuve dos errores en unos verbos, y esto y lo otro, y bueno, son cosas que también te lo dan en la cancha de estar de frente a una cámara, y muchas veces no voy preparado, porque creo que es la onda que se ve en el programa. Vos me decís, ah, bueno, los conozco a los personajes, pero cuando fui con Eva, que la conozco, pero a lo mejor nunca había visto el programa que ella hacía. Claro. Y bueno, se lo dije y se lo comenté, y creo que esas cosas son las que me gusta ver para autocriticarme o aprender o seguir viendo. Y te digo, toda la gente que tengo alrededor, generalmente estoy preguntándole, che, ¿qué se puede mejorar? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo...? Y bueno, es la única forma. Creo que también me sirvió en el básquet esa filosofía y bueno, hacerlo con la mejor onda y con la gente que tiene muchos años en los medios, creo que está el recurso ahí a mano, ¿no? El que habla en todo red a esta hora de la noche es Fabricio Berto, que nos está contando de su experiencia como conductor. Fueron 13 capítulos los primeros, ¿no? Y ya creo que empezaste a grabar otros que van a empezar a salir a partir de enero, ¿verdad? Sí, creo que en enero va a ser repetición de esta temporada. Ah, tenés razón, sí. Y después, ya hemos comenzado a grabar y tratar de llevar esa parte que creo que todos los deportistas tenemos, de la parte musical, y también los músicos. Muchos de los músicos que he hablado tienen esa parte, o tenían un arito en algún lado, o jugaban al básquet, o no sé, mucho con el básquet. Entonces creo que eso también acerca y te lleva a un lugar de decir, bueno, en qué momento, cuando, no sé, yo estaba en la NBA jugando en el 2007, y ellos qué estaban haciendo, y bueno, creo que esas cosas van a estar mejor, y la verdad estamos contentos, creo que es disfrutar un buen proyecto. Sí, la verdad que se nota y nosotros también lo disfrutamos. ¿Cómo te ves? Cuando te ves, dijiste antes que no te veías mucho, que te digo, sí, así, no, de no facha, sé, creo por ejemplo, que... de facha, te ves bien, con el inglés, no sé, te ves bien. Sí, creo que el inglés sigo practicando, sigo leyendo cosas en inglés, sigo viendo muchas como he hecho toda mi vida. Después sí, fachero soy, y qué quieres que te diga, ¿no? Entonces... Muy bien. No, creo que las cámaras ahí hay un trabajo de edición que me tratan de sacar de siempre el mejor lado. ¿A los músicos los conocías a todos, a los que entrevistaste? Sí. A todos, con todos tenías relación. Sí, a Gustavo conocí a la banda porque lo conocí una vez en Uruguay, en Punta del Este, a Bajo Fondo. Sí, y él no estaba, y conocí a toda la banda. Y justo cuando estoy viajando para hacer el programa en Estados Unidos, me lo encuentro a Adrián Sosa, que hace voces y batería. Y me dice, loco, si anda por Los Ángeles, bueno, mándame un mail, y bueno, ya arreglamos. Y de repente estaba Gustavo, y bueno, la nota, lo que sabía, es como si nos hubiéramos conocido de siempre, ¿no? Sí, teníamos amigos en común, por intermedio también de la bodega, y como que nos habíamos estado hablando por intermedio de amigos, y, claro. Y bueno, salió, la verdad que fue una nota muy muy jugosa, ¿no? Y para esta segunda parte, segunda temporada, segunda cantidad de capítulos que van a salir ahora, ¿tienen pensado algún cambio? Porque también es cierto que arrancaron con todo, o sea, con nombres pesados toda esta primera temporada, y después de verse, imagino, y de ver cómo resultó el programa, ¿habrán planteado algún tipo de cambios o algún tipo de ajuste? ¿A qué cosas le apuntarían? Y siempre es una línea que, cuando tenés una línea alta, con un programa, no sé, 13 capítulos que salen muy bien y que tenés semejantes personalidades, yo mismo creo que más allá de lo importante, la personalidad también es lo que te pueda dar, o la cercanía que yo pueda tener, o la admiración que tenga por ese personaje, claro, hacia ese personaje, o la amistad. Me queda, cuando estuve en Los Ángeles no pude hacer casi ninguno de los músicos que tenía pactado por bueno, problema de agenda, estaban tocando, y bueno, tengo un amigo, un productor ahí que me hace la pata con varios, y bueno, creo que esa parte voy a tener, o no sé, poder ir al warehouse de Pearl Jam no se da mucho, entonces poder ir hasta Seattle y estar donde ellos realmente crean todo, es así que ojalá que se pueda cumplir y hacerlo, ¿no? Y a vos no te gusta nada esa banda, así no, que... eso es... No, casi nada. Casi nada, ¿no? Es este, es esa banda y el resto para vos. Sí, bueno, haber tenido la posibilidad de estar los días que estuvo Foo Fighters en Buenos Aires, estar con Grohl, con toda la banda, también tengo invitación para ir a ver el estudio y todo, entonces imagínate, es más no puedo pedir, y es realmente disfrutar y tratar de aprovechar esas cosas, ¿no? De tener una ventana para poder mostrarla, bueno, la suerte que tengo en estas cosas de poder compartir. Seguro, dale, Diego. No, iba a decir que Pearl Jam, sí, que tanto le gustó a Faris, es una banda genial. Sí, genial. Además tiene un punto de contacto muy fuerte con el básquet, porque inicialmente se llamaba Mookie Blaylock, como el jugador de los Atlanta Hawks. Y ahí ahora termina en... Le van a poner Fabrizio Berto dentro de poco a la banda. No. Mirá vos. No. Mirá vos qué dato que te tiró Brunetti, ¿eh? Muy bien, Diego. Dieguito, también estamos con la música full. Pregunta tonta, ¿no? A esta hora de la noche. Una más. Yo. Una más en mi vida. ¿Dónde quedó el básquet en todo esto? ¿Se piensa en básquet en algún momento? Voy a jugar de vez en cuando con amigos. El otro día tuve un evento en Buenos Aires y estuve jugando. Y bueno, íbamos, te digo, en un momento del partido 20, 19-14, iba mi equipo perdiendo. Y no, la competencia es tremenda, ¿no? Viste, ya comienzo a chocarme con todo, ya comienzo a poner los floqueos que quedan sentados, así que, bueno, está ahí. En una nota que hice me dijeron que nunca hay exjugadores, sino que son como jugadores, así como que no estoy trabajando en este momento, ¿no? Sin que actividad. Siempre voy a ser jugador. Sin actividad, exactamente. Y bueno, la verdad es que lo tomo de esa manera, ¿no? Creo que nunca voy a dejar de ser jugador de básquet, y creo que es para el sentimiento y el alma de uno es la mejor opción. ¿Y estás haciendo algo? O sea, más allá de jugar un picón de vez en cuando. Físicamente me mantengo, ya sé que me gusta bastante entrenar. Sí, por eso te pregunto. Sí, algunas... otro, no sé, comencé a hacer un poco de jiu-jitsu, que es un arte, el arte suave, si lo quieren tomar de esa manera. Y bueno, es un arte marcial de mucho grappling, y bueno, descargo muchas cosas de lo que no en el deporte. De vez en cuando ahora me han invitado para jugar, así que bueno, una o dos veces voy a jugar, a veces por semana o una vez por semana. Lo mismo sigo siendo. Sigo siendo el perro de siempre, así que no sé. No digas eso que vos, dijo Rubén Mariano en una nota que le hicimos hace un tiempito atrás en todo red, mirá, en uno contra uno. En algún lado, en algún programa. En algún lado que trabajás. En algún programa. Dijo que fue el jugador más altruista que dirigió en su vida. Dijo, nunca vi y nunca dirigí un jugador que se brinde tanto por el equipo como Fabrizio Berto. Él era capaz de dejar todo, pero todo lo que él tiene en beneficio de que el equipo gane. Y entonces tan perro no sos. No, sin duda. Pero la verdad que es lo que siempre, cuando vos me has visto jugar, creo que todos los años de mi carrera, y más, y hemos tenido un montón, y para mí creo que eso es lo mejor que uno puede hacer. Así yo lo disfrutaba. Para mí no era el halago que me dijeron, no, metiste tanto punto, sino que mis compañeros dijeron, nada, yo quiero que juegue conmigo tal jugador. Y eso, no sé, llegar a Washington, que no tenía lo mejor, y decía, ahora los bloqueos que ponen este nos lo vamos a usar nosotros. Entonces Esas cosas creo que bueno, me han halagado muchísimo y después que al final del día somos personas, ¿no? Entonces creo que queda lo que uno va dejando en el camino. No, no si metiste 40 puntos en un partido, ¿no? Y contacto con tus ex compañeros tenés, obviamente esto de los viajes, esto de hacer las notas y todo eso te sigue dando una continuidad y un contacto permanente. Y bueno, espero tener un poco más de contacto porque por ahí ir y estar haciendo las notas, sino ir realmente conteniendo el tiempo, ir a comer y bueno, por ahí te quedan charlas o ir a ver la Manu, que bueno, la verdad que siempre trato, ¿no?, mandando mensajes y estamos más o menos sabiendo lo que nos va pasando en cada día, porque la verdad que es una de esas personas que realmente me han marcado y tengo la suerte de tener una amistad con él que con muchas, así con pocas personas la he tenido en mi vida, ¿no? Así que la verdad que son esas personas que siempre te están dando algo y te van enseñando cosas, ¿no? Fabri, la radio, ¿cómo estás? Bien, bien, la verdad que un poco comenzó todo por ahí, ¿no? Por la Sí. radio, estar en Vorterix, estar al lado de un monstruo con Mario, Mario Pergolini. todo, sí, Mario Pergolini, con qué sé yo, Marcelo Gadman, Bonadeo, continuamente estar, Más o lo que te menos, decía un equipo recién. medio flojito, ¿viste? Son. Pero es lo que te decía recién de poder realmente aprender y pedir consejo. Yo no tengo Ahora, guacho, ahora no llevas nunca una de perder, ¿eh? Bonadeo, Gatman, ¿cómo fue que Mario dijiste? Mario Pergolini. Pergolini, Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginóbili, vos no llevas nunca una de perder, siempre jugás con los mejores. Eso creo que ha sido también el ojo de jugar en los equipos donde están los mejores jugadores también. Qué Tiene que, bárbaro que hay sos, que ser ¿eh? inteligente ahí, ¿no? Nunca salí a levantarte una con un Fiat 600, ¿eh? Bueno, pero sí hay que hacerlo también, se puede Ya hacer. sé que se hace, ya sé que se hace. Eso está de fuera de discusión. Bueno, entonces me decías que arrancó todo por ahí, por la radio. Y bueno, ser parte y comenzar todo este periodo de adaptación que hemos hablado, y bueno, veremos el año que viene cómo sigue. La verdad que con Bestias Mediterráneas estoy muy contento, con otro amigo, un gran amigo como José Palazzo, que hemos estado mu mucho en contacto, pero nuestras agendas eran muy diferentes y ahora se han alineado un poco, así que viste, poder compartir muchos momentos con él, la verdad que está buenísimo, ya sea aprender lo que es o ir viendo cómo se producen mega festivales, conciertos. Y bueno, tener una persona que tiene una adrenalina increíble en el programa, No venís siempre para acá, o sea, lo hacés de Córdoba, ¿no? ¿no? Claro, nosotros es como que tomamos el control de. Así, Buenos Aires, la 103.1 pasa a ser ¿cómo Una dice? repetidora de Una Vorterix, ponele. repetidora de Córdoba y salimos nacional, así que la verdad que estamos muy bien, ¿no? Está piola, está piola, Sí. está piola. Bueno, ¿y tenés algún jugador argentino para hacer nota que no esté en este momento en la NBA, que esté fuera de la NBA en los próximos capítulos o no? Bueno, Walter creo que ya salió, me parece. O estuvimos hablando de algo. No, va a salir No, ahora parece que no salió Walter. Walter Hermann, No ¿eh? salió Walter. Walter lo hicimos y la verdad que estuvo bien. Ahí ¿Hiciste en va a haber Córdoba? después. Sí, lo hicimos en Córdoba Ah. cuando estaba llegando. Y bueno, la verdad que todo ese desencuentro por un año de poder haber jugado también juntos. Y bueno, hablamos un poco de todo, pero sin duda que me interesa hacer muchas de las notas con personas que realmente compartió mucho del camino que me ha tocado vivir. Seguro. Y esas cosas creo que están muy ¿Y buenas. qué te gusta más, hacer una nota con los músicos o hacer nota con Y exjugadores o sois. jugadores? No, las dos cosas creo que tienen mucha. Así, si bien son diferentes, y soy una persona que, como un músico frustrado, entonces siempre estoy tratando de conseguir, y creo que mucho de amistades por, viste, decir, bueno, a ver, ¿cómo haces esto de música? Como si fuera algo mágico, ¿no? Y es como Sí. todo, tenés que tener un sacrificio, tenés que tener estudio, carrera, y bueno, lo mismo pasa con el básquet cuando me preguntan a mí, ¿no? No, el básquet aprendí a tirar un gancho, un giro y tiro porque lo practiqué mil veces, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Fabri, nada, queríamos estar con vos, queríamos charlar Por con favor. vos, ya te exprimimos un rato largo. Así que, bueno, nos estaremos encontrando y te estoy esperando todavía para que me vengas a visitar a uno contra uno los sábados. Tengo que ir un sábado a la mañana porque es deuda oficial. Dale. Un saludo enorme. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Fabricio Berto, ex campeón de la NBA con San Antonio Spurs y conductor de Lado Berto en Teis Sport. Un lindo programa. Daniela, que te pido mil disculpas. Disculpado. Te hicimos esperar el otro día también. Justo estaba otro de la NBA. Siempre algo. En el bloque que viene, venite un rato antes. No, está bien así. Está bárbaro. Vamos a ver la noticia. Dale, vamos a ver la noticia.